buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Con mucha alegría, mucho ánimo, bendiciones y alegría para toda Venezuela y en especial para esta comunidad ventanera. Recordamos que La Ventana llega hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación Randall Borges. En la locución de guardia, Liz de Ramos, y en los controles se encuentra, oye, vale, con una víbora de viernes que no la vi inconvenado, nuestro querido y adorado Luyer Loyo. Y vele uno a Luyer, Elsa García, ¡muah! Con muchos aplausos, besos, apapachos, mamapuchas y bendiciones para todas y todos. Y como ya les dijimos, abrimos con mucho ánimo, con buena salsa venezolana, esta orquesta Tocún, que con el tema Toca Tocún y toca bendecir a Venezuela, reconocer la belleza de nuestro país, reconocer la bondad y la honestidad de nuestra gente, aunque haya personas que nos quieran hacer creer lo contrario con sus acciones. Pero somos una mayoría amorosa, una mayoría solidaria, una mayoría generosa y trabajadora, no lo olvidemos. Y precisamente ese componente de bondad, de generosidad y de honradez es lo que nos hace víctimas de estos sinvergüenzas. Pero no importa, triunfará el amor, claro que sí. Bueno, y tenemos cosas que comentarles, ¿no? Para correr un aire fresco, en cierta forma, cuando vemos que hay instituciones que últimamente, ¿no? Parece que en las últimas horas se han puesto las pilas y han hecho grandes hallazgos, instituciones que ofrecen ponerse las pilas, como el caso de la Fiscalía. Señores, porque pilas, vale, ya está bueno. Mira que nos lo han puesto bien difícil a los venezolanos y a las venezolanas, ¿no? Bueno, fíjense ustedes que lo que les podemos comentar es, bueno, ya, antes de ponernos a hablar sobre lo que es el acaparamiento, la escasez, la especulación, fíjense que han estado, sobre todo por las redes sociales, haciendo mucho énfasis y mucho escándalo con conatos de saqueo. Ahora, ¿qué caracteriza a estos conatos de saqueo? Que son alborotadores, gente que está en la cola, que de repente empiezan a pegar gritos, ¡no, no te coles! ¿Qué es esto? Pa' acá, pa' allá. Y de repente viene alguien y tumba un bulto, o viene alguien, empujan a una persona, se arma un tumulto, ¿no? Se arma, pues, una situación de disturbio, y esa situación se apaga rápidamente. Y fíjense ustedes que se nota, o sea, que son foquismos, porque insisto, qué casualidad que van las OLP a Valencia, Carabobo, desmontan cuatro bandas, meten presos a un gentío y rácata, arman un bochinche en el macro de Valencia. Y lo que les estábamos comentando, porque quieren posicionar la matriz de opinión, que el pueblo venezolano está pasando hambre. Pero que yo sepa, hasta donde yo sé, las toallas sanitarias no son comestibles, salvo que seamos vampiros y nos queramos hacer un té. Y en segundo lugar, el que empezó todo este rollo fue un hombre. Los hombres no menstruan. Porque si dijéramos que, bueno, una mujer desesperada porque se puso unos pañitos allí, uno lo puede entender. Vemos cómo en Bolívar se meten las OLP, entonces hay intentos de saqueo en el estado Bolívar. Y a donde se va desplazando la OLP, van saliendo intentos. ¿Qué es lo que están buscando? Primero, están buscando una situación de conmoción para volver a lanzar una campaña tipo SOS Venezuela. Sobre todo colocando imágenes de las fuerzas de seguridad reprimiendo al pueblo que tiene hambre. Y ojo, yo no quiero decir, porque hay una cosa que no se puede negar. Tenemos un Juan Requesens hablando de hambre cuando tiene un sobrepeso de alrededor de unos 40, 50 kilos. Eso no tiene sentido, pero vamos a estar claros. El ciudadano de a pie todavía tiene el dinero para cubrir el costo de los alimentos, pero se queda pelando. Y estamos comprando la mitad de lo que comprábamos hace 3 meses. Y eso no lo podemos negar. Eso no se puede negar, señores. Estamos gastando el doble que hace 3 meses y estamos adquiriendo la mitad de lo que adquiríamos hace 3 meses. Ahora, llegar a decir, ¿no? Estamos pasando hambre. No, eso sí, estamos viendo reducido nuestro mercado y eso nos afecta. Claro que nos afecta. Pero no hemos llegado a los niveles de hambre en el que vivía el pueblo venezolano, por ejemplo, en la década del 90, donde una lata pequeña de sardinas tenía que rendir para la cena de una familia de 6 personas. Y que ahora la gente tiene el dinero, a pesar de los precios especulativos con los bachaqueros, la gente tiene el dinero, eso sí, es un buen golpe, para comprar la fórmula infantil. Antes no. Antes estaban los anaqueles llenos de fórmula infantil, porque a los niños se les daba agua de espagueti. Que no se nos olvide, que no se nos olvide. Y que hay definitivamente todo un sabotaje y quieren prender, señores, quieren prender el país nuevamente. Por otro lado, es una forma también que tienen los bachaqueros de secuestrar las colas. ¿Cómo secuestran las colas? Lo digo, eso lo comentaban ayer. Mango Carvajalino en Zurda Conducta. Y les doy la razón porque como usuaria, o sea, como consumidora, lo he vivido. Yo paso, o sea, los sábados, que es cuando me toca por terminal de cédula en los supermercados privados que hay por donde vivo. Yo paso por uno que queda allá en la calle, que de verdad que usualmente le llegan, no estoy hablando del Central Bachaquero, estoy hablando de otro. Usualmente les llegan bastantes cantidades y les llega variadito. Los sábados les llega prácticamente de todo. Y se arman unas colas bastante considerables. Pero esa cola da miedo. Esa cola da miedo porque tú ves al que no es bachaquero haciendo su cola tranquilamente y ves una marabunta de gente en toda la puerta, sentados en sus huacales, porque se sientan en huacales, en taburetes, y se instalan. Y encima las ves cómo se nota que esas están comiendo el doble del doble de hace 3 meses. ¿No? O sea, con sus licras, sus tiranticos, todas bien fornidongas, sentadas con los 2 malandros haciendo la escolta atrás. Y la vez que están sentadas allí con los carritos, los morrales, los sacos, esperando a que le saque la mercancía el que entró. Y ves que cada cierto tiempo empiezan a gritar, ¡no te colés! Porque por ahí empiezan a pegar gritos, ¡no te colés, no te colés, cuidado! Que no te... Y se empiezan a alborotar en toda la puerta. Y entonces los que están haciendo su cola, tú ves cómo se van asustando y se van yendo. Esta servidora, cuando se empiezan a pegar gritos, yo sigo de largo. Entonces, ¿qué están haciendo los bachaqueros con esto también? Secuestrando los alimentos. Nos meten miedo, nos amedrentan. Bueno, si te quedas aquí, aquí se arma la zampablera y si sales mínimo con un golpe, no respondemos. Y entonces la gente se va. ¿Y para dónde se va? Se va a otros supermercados a comprar artículos no regulados que le encarecen el mercado. Es decir, si en el Unicasa, por ejemplo, hay arroz a precio regulado, pero está armado ese bochinche con el poco de malandros y malandras que se instalan en la puerta, bloqueando el acceso de la cola, pues mira, para evitar salir con un mínimo, con un empujón, te vas a otro supermercado y compras la versión dorada, parvorizada, saborizada, bendita por el Papa Francisco, que te cuesta 4 veces más caro, pero por lo menos sabes que no te estás arriesgando a que te dejen un ojo morado. Eso es lo que está ocurriendo. Ayer denunció el presidente Nicolás Maduro, anunció que han desmontado no menos de 15, el Estado desmonta, no menos de 15 emboscadas diarias en todo el país. Al menos 15 emboscadas diarias en todo el país que buscan crear situaciones artificiales de saqueos y desestabilización. Y eso lo hemos visto. O sea, no, porque parece que quien se mete en estas cosas como que no realmente no hace cola, sino que se va directamente al Gama y lo compra todo mucho más caro. Pero los que hemos estado en colas o hemos pasado por colas, que hemos pasado de largo, saben que yo no estoy diciendo mentira. Que se instalan en la puerta de los supermercados hordas de malandros, malandros y malandras, con sus huacales y sus sacos. Y que pasa una mosca y empiezan a pegar gritos. Empiezan a pegar gritos para buscar alboroto. Eso lo hemos visto todo. Y hemos visto quiénes son los que se ponen en ese plan. ¿Verdad? Bueno, 15 emboscadas diarias en todo el país. La información la dio a conocer el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, durante su alocución de este jueves con motivo de la entrega de los hogares de la Gran Misión Vivienda Venezuela. El jefe de Estado denunció que los grupos contrarrevolucionarios que planifican acciones de desestabilización como conatos de saqueos y revueltas son apoyados por la derecha nacional e internacional, con CNN como vehículo comunicacional de los rumores. Bueno, esto tiene que ver con un reporte de CNN desde Maracay, donde sale la periodista de nombre Osmari. ¡Ay, ay! Hubo conato de saqueo que fue reprimido, no sé qué. Y al final dice, no, bueno, en realidad eso es mentira, es que eso fue un error. Es que en realidad no quisimos decir saqueo, sino desabastecimiento. Ajá, y resulta que el desabastecimiento lo reprimió la Guardia Nacional Bolivariana. Y lo digo por gente también, gente que escucha el programa de fuera y me escribe en privado preguntándome, mira, que saquearon en tal lado, que saquearon en el otro, que en el Twitter vi unas cosas horribles. Y no sé qué, por supuesto, de venezolanos dando, patriotas dando una buena imagen en el exterior, participando en esta campaña en contra del país. Bueno, CNN está complotado con el bobito de Manhattan, bueno, me imagino que se refiere a Capriles, tratando de influir al pueblo, explicó en referencia al canal norteamericano de noticias y al gobernador de Miranda. Sin embargo, anunció que los próximos días saldrán mecanismos públicos del centro de mando para la protección del pueblo. ¡Aleluya! ¡Ay! ¡Ishala! Mecanismos que tienen varios meses preparándose, bueno, si se tienen preparando desde hace varios meses es que van a ser muy efectivos, como la OLP de la cota, ¿no? Esperemos. Como el operativo de liberación del pueblo, que es solo el primero, ahí está. Ahí está. Esperemos que sea implacable. Por otro lado, también el presidente, bueno, no, lo que se destapó ayer, qué maravilla, ¿no? Más de 65 toneladas de harina de trigo para elaborar pan fueron decomisados en Catia y serán distribuidas inmediatamente en el área metropolitana. Más de 65 toneladas de harina de trigo para la elaboración de pan fueron decomisadas este jueves en un galpón ubicado en la zona industrial de los Flores de Catia, en Caracas. Esta información la suministró el vicepresidente de Soberanía y Seguridad Alimentaria, Carlos Osorio, quien aseguró que se tomarán las medidas administrativas y judiciales necesarias para que los responsables paguen por su delito. Por acciones como esta, es que a veces vemos que no hay pan, no es que no hay trigo, como algunos pretenden hacer creer. Dicen que no hay productos, que no hay materia. En Venezuela está toda la materia prima necesaria para garantizar los productos de la cesta básica, aseguró. Detalló Osorio que también fueron incautados en el lugar más de 1.600 latas de aceite de soya, de 18 litros cada una. Que, por cierto, el aceite de soya está desaparecido de los anaqueles, ¿no? Unos 1.500 kilos de aceitunas verdes, 5.500 kilos de cloro, 7.000 unidades de sal refinada, 4.920 unidades de manteca, entre otros. Es decir, aparte de que estamos hablando de muchas cosas que son ingredientes para la elaboración del pan. Osorio, quien también es ministro de Alimentación, indicó que la mercancía será distribuida inmediatamente al área metropolitana de Caracas a través de 7 vehículos de la red de distribución Mercal, Pedeval y Abastos Bicentenario. Por instrucciones del presidente de la República, Nicolás Maduro, inmediatamente salen todos estos productos a las panaderías ubicadas en el área metropolitana. A partir de ahora, en una hora deben estar distribuyéndose en Antímano, San Agustín, Caricuao, La Vega, Catia, El Valle, Cementerio y 23 de enero. El funcionario expresó que toda la harina encontrada en el lugar, fíjense ustedes, toda la harina que encontraron en este galpón en Catia, sirve para abastecer las panaderías de esta zona durante 15 días. Catia es enorme. Imagínense la cantidad de panaderías que tiene Catia, muchas, pero muchas. Y así sería la vulgaridad de harina que tenían acaparada, que serviría para abastecer esas panaderías por 15 días. Todavía hay quien niega que esto es una guerra económica. Todavía hay quien duda y diga, ay, bueno, no, yo estoy harto, me rindo. O sea, se le van a poner de cuatro patas a esos desgraciados que hacen cosas como esta. Robarle la harina al pueblo. Harina suficiente para surtir a todas las panaderías de Catia por 15 días. Por favor, señores, rodilla en tierra. Rodilla en tierra, porque no podemos permitir que esta gente se salga con la suya. puntualizó que para el gobierno bolivariano la alimentación del pueblo es un tema primordial, razón por la cual se comprometen a continuar las fiscalizaciones para garantizar la soberanía alimentaria. Por último, informó que están disponibles los números telefónicos 572-5209 y 574-4166 con funcionarios trabajando las 24 horas del día para que el pueblo pueda realizar las respectivas denuncias. En la actividad participaron funcionarios de la SUNDE. Bueno, también les decimos que hay instituciones que parece que están prometiendo ponerse las pilas, y una de ellas es la Fiscalía General de la República, ya que anunció la fiscal general Luisa Ortega Díaz que están afinando estrategias para agilizar los procesos penales en el país. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que se encuentra en preparación de un plan para agilizar los procesos penales en el país. Esto lo informó a través de su cuenta de Twitter, @lortegadíaz, que está afinando estrategias con un grupo de fiscales para agilizar los procesos penales. Esto como parte del firme compromiso que tiene el Estado venezolano con la justicia y que dijo impulsa evaluar continuamente el trabajo que realizan las instituciones públicas. Amén, que así sea. Son las 10:26 minutos, es tiempo de hacer una pausa y les informamos que en la próxima media hora, por fin a nuestras amigas y amigos costureras y costureros que han estado pendientes, vamos a tener con nosotros para intercambiar experiencias y escuchar buenos consejos a la Red de Mujeres Tejedoras de la Biblioteca Simón Rodríguez. ¿Quién las descubrió? Pues nada más y nada menos que nuestro usuario Fernando La Presta y nuestra usuaria Silvia del Paraíso, pues estableció el contacto entre ellas y esta emisora. Por fin la vamos a tener aquí. Vamos a conversar con ellas la próxima media hora. Y a partir de las 11, entonces sí le meteremos bien duro, le meteremos chola a lo que es participación sabrosa y candente que el programa de hoy promete. 10:27 minutos, vamos a la pausa con la tribu del Güiro Rojo y un tema dedicado a esos pajaritos, ladrón, embusteros a los que el pueblo no quiere. Y la única forma de derrotarlos definitivamente es con revolución. Ya venimos. Pajarito que va volando, pajarito que va huido, pajarito que va volando, pajarito que va huido, será porque te has robado la riqueza de tu nido, será porque te has robado la riqueza de tu nido. Pajarraco ladrón, pajarraco embustero, pajarraco no te queremos, pajarraco ladrón, pajarraco embustero, pajarraco no te queremos. Pajarito que vas volando, pajarito que vas huido, pajarito que vas volando, pajarito que vas huido, los que antes a ti te escuchaban ya no soportan tu ruido, los que antes a ti te escuchaban ya no soportan tu ruido. Los abuelos, ya

10:37, regresamos a La Ventana y estábamos escuchando a Sistema Sonoro Tiuno y el tema No Desmaya. Y como se lo vengo prometiendo desde hace semanas, estaba hablando de lo más sabroso con ellos y mira, aprendí, me enseñaron aquí a hacer un repelente, porque con el calorón que está haciendo, los zancudos están, bueno, los zancudos a mí me tienen malísimo. Pues bueno, resulta que te agarras alcohol, aceite de almendras, proporciones iguales, y clavito de olor, lo pones a macerar, te echas eso en el cuerpo, es un repelente, y aparte, también te hidrata la piel, ya que nos están clavando feo con las cremas hidratantes, pues con esto también echas tu hidratadita y tienes tu piel bien suavecita. Y un pote de aceite de almendras, me estaban comentando ellas que cuesta 45 bolos. Señores, no sé, bueno, vemos cómo... Como esto lo decía una amiga del colegio, ¿no? Y tiene toda la razón. La necesidad es la madre de la inventiva. Y qué creativos nos estamos poniendo. Se encuentra con nosotros, como se los habíamos prometido, ¿verdad? Bueno, estoy fascinada, encantadoras. Elsa Enríquez y Luz Rojas. Ellas forman parte de la red de... ¿Ah? Inés Martínez. Ah, Inés Martínez. Ay, porque tengo aquí el teléfono de Luz. Inés. A Elsa Enríquez e Inés Martínez, que ellas son de la red de mujeres tejedoras de la Biblioteca Simón Rodríguez. Bienvenidas a La Ventana. Gracias. Bueno, fíjense ustedes, llegué hasta ustedes es porque un usuario, nuestro usuario Fernando La Presta, habló de ustedes. Dijo, oye, es un buen ejemplo para aquellas personas que se dedican a tejer, que se dedican a la costura. Y otra usuaria nuestra, Silvia, que le mandamos un beso desde acá, también ella pues me facilitó el teléfono, ¿no? El contacto. Entonces quería que ustedes compartieran con nosotros cómo fue que nació esta idea, cómo están conformadas como red, cómo trabajan. Cuéntenos la historia de ustedes, cómo que surge. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación acá, a Alba Caracas. Alba Ciudad 96.3. Ajá. Somos una red que nos conformamos en el 2014, ¿no? ¿Cuántas tejedoras son? Bueno, somos tres. Ok. Mi amiga Elsa, la amiga Luz Roja y mi persona Inés Martínez. Bueno, un día nosotros fuimos al GDC, nos inscribimos allá. ¿GDC? ¿Qué es el GDC? GDC viene siendo Casa de Gobierno. La Casa de Gobierno. Sí, donde se inicia estos talleres de tejido por medio de nuestra compañera Jacqueline Faría. Nosotros fuimos alumnas de ahí y de ahí nos formamos. Y de ahí salimos a dar talleres. Nos reunimos mi amiga Elsa y mi persona el 18 de diciembre del 2014 en Avenida Panteón. Bueno, y ahí estábamos ya despidiéndonos del año, porque salíamos de haber culminado ese año de tejido. Y bueno, ¿y qué vamos a hacer el año que viene? Bueno, vamos a seguir dando las clases nosotras y de ahí partimos. Ok, y estos talleres, ¿no? Los talleres de la del gobierno del Distrito Capital, sí. ¿Tienen algún tipo de costo? La gente que esté interesada en hacerlo, ¿cómo hace? Y lo mismo sobre los talleres de ustedes. Sí, sí. Mira que aquí en GDC también tenía un costo, pero muy solidario para todas las personas. Aquí no hay edades, para todas. Una inscripción solamente de 50 bolívares, que hasta ahora se ha permanecido con nosotros. ¿Y cuánto igual tiempo duran esos talleres? ¿Cuántas veces a la semana? Bueno, mira, nosotros hicimos un proyecto de un año. Okay. Porque esto eran trimestrales aquí en Casa de Gobierno, por 3 meses. Nosotros inventamos y lo hicimos por un año, porque son mucha la gente que no llega, en verdad. Y el costo de 50 y 200 a la mensualidad. 2 días a la semana, martes y jueves, mañana y tarde. Y invitamos a todas las personas por este medio, esta oportunidad, que bueno, que vengan a nosotros para sacar a la gente que está en su casa encerrada, sin hacer nada. Y este es un aprendizaje que les queda a cada uno de nosotros para un futuro. Inés y Elsa, los talleres de ustedes, ¿cómo los imparten? ¿Cuánto los imparten? ¿Cómo es ese trabajo que tienen ustedes en la formación de futuros tejedores y tejedoras? Bueno, muchas gracias por la invitación y por todas aquellas personas que de alguna manera u otra pues se han interesado en nosotras y que estemos acá tratando pues de dar una luz, porque de eso se trata. Hay personas que realmente se encuentran, oye, que no tienen un espacio, no tienen nada que hacer, encerrados, pues esto es una manera de tener un conocimiento y a la vez algo que les va a permitir un acceso a una entrada económica. No, además de que es relajante, por lo menos mi madre ya tejía. Entonces ella hacía cosas hermosísimas en ganchillo, manteles, chaqueticas, pero también no solamente trabajaba en ganchillo, sino también a dos agujas, hacía suéteres. En aquel entonces, estoy hablando de los 80, estaban de moda los calentadores de colores, y mis hermanas que eran pavitas, pues andaban con sus calentadores, iban a sus clases de jazz. Sí. En aquel entonces era jazz, era su clase de jazz, entonces, y a ella la relajaba muchísimo, ¿no? No, y también es algo que une a la familia, ¿sabes? Porque eso permite, una vez que ya tú estás inmersa en tu tejido, tú haces que tu entorno también se una herve, porque entonces como abuelas, que la mayoría somos, pues entonces atraemos a las nietas, a los nietos, porque es una actividad que no tiene género. Esto lo hacen, exactamente. Esto lo hacen tanto los varones y hembras, esto no tiene ninguna limitante en ese aspecto, ¿eh? Entonces, algo que yo me acuerdo, como tú te refieres a tu pasado, ¿no? Yo también me acuerdo de mi abuela, que ella siempre estaba en casa haciendo algo. Y yo creo que de ahí es donde parte pues esta inquietud mía de tener siempre una actividad manual, ¿no? Porque aunque uno la vida a veces te lleva por ciertos caminos que a veces no es lo que tú realmente quieres, ¿no? Y esto pues me ha canalizado, ya yo salí de lo que es el área comercial, mi actividad laboral, y me dediqué a esto porque realmente esto siempre me ha gustado. Entonces, como me preguntas... Y cuando uno hace algo que te gusta, cuando haces algo que amas, eres bueno y siempre te va bien. Y te eres sientes bueno feliz. Y siempre te va... No, no, y económicamente te va bien, porque al hacer algo con amor, el resultado es mucho mejor que y si fuera algo que transmite, será por rutina. Pues, porque no estás ahí por obligación, no estás ahí por un sueldo, no estás ahí por nada de esto, ¿eh? Entonces, nosotras, pues, hicimos un cronograma para dar las clases de lo más sencillo a un poquito lo más complicadito, ¿no? Que en sí, pues, ya cuando tú tienes la destreza, pues, ya no es nada complicado. También incorporamos mucho lo que es la parte reciclada, que eso... Oye, ayuda muchísimo porque las personas hacen unos ponchos que lo hacemos con cartón, unas carteras que se hacen con cartón, el telar, ¿ves? Sí, muy bueno, y todos se quedan, oye, pero ¿qué vamos a ir con eso? Y cuando ven lo que sale de allí, pues se quedan bastante sorprendidas, ¿no? Y a gusto. Ahorita tenemos un proyecto que es el que vamos a empezar, que es con una caja de cartón. Vamos a hacer un bolso que lo vamos a elaborar con papel de bolsa, ¿sabes? Las bolsitas estas que uno normalmente adquiere en las compras y eso, bueno, lo estamos reciclando para hacer de allí nuestros hilos, porque sabes que ahorita nosotras las tejedoras estamos, bueno, sumamente afectadas por esta crisis. Exactamente, porque fíjense, no, este programa lo escucha mucho, bueno, me imagino que mientras estás cosiendo, mientras estás tejiendo, pues la televisión te distrae, entonces pones la radio, ¿no? Sí. Y este programa lo escuchan muchas personas que se dedican precisamente a la costura. Ajá. Y una de las cosas por las que querían conocerlos es para saber cómo están haciendo ustedes para conseguir los materiales. Existen, por ejemplo, hay varias usuarias, una de ellas es Xiomara Ibarra, que está buscando, por ejemplo, ellos hacen monitos para los niños que van a empezar clase ahora, o para hacerle los uniformes a sus propios hijos, o para elaborar ropa, cortina, y se han encontrado que cuando van a los negocios, te suben los precios de las telas, pero unos precios exorbitantes de un día para otro, y que tampoco es algo que se mantiene, porque, o sea, van al castillo y tienen un precio, y de repente van al negocio de al lado y tienen un precio mucho más alto, y de repente van a otro y un poco más bajo. Entonces uno dice, bueno, ¿y entonces dónde compro? ¿Qué hago? ¿No? Entonces, ¿cómo han hecho ustedes? ¿Qué mecanismos han desarrollado para poder conseguir materiales a buen precio con los cuales poder trabajar, y qué consejo le dan a estas personas? Bueno, mire, las señoras en sí, ellas se han puesto, digamos eso, me dice, cónchale, pero es que no puedo tejer porque es que el material está muy caro. Alternativas que le hemos dado, bueno, usted le dicen a las personas, mire, compren el material, vamos, quién la lleva, para que ellas compren el material y usted le va a cobrar su mano de obra. Eso es una alternativa. Lo otro es emigrar a otras fibras. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros realmente nos hemos acostumbrado a cosas, bueno, que si no son extranjeras, pues no son buenas, y no es así la realidad. La industria nacional, ¿verdad? Es buena. Exacto, también. Entonces también nosotros tenemos que quitarnos esos patrones de que si la cartera no es de no sé qué, no. Entonces tenemos que irnos, como estamos ahorita haciendo estos proyectos, si usted tiene... Todos vamos a la playa en una oportunidad. Ah, tenemos que llevar el bolso X y Z. No, usted puede hacer su bolso con bolsas como las estamos ahorita planteando, recicladas, con tela, ropa que ya ustedes no utilicen. Eso se saca al bien, se va cortando una cintica y eso se vuelve un material que si lo vas a comprar te va a salir bien costoso, mientras que tú en tu casa lo puedes ir y asociándote con tus vecinos, mira, vamos a ponernos de acuerdo con las bolsitas, vamos a hacer esto, o sea, ahí es así en una red. Claro, yo he visto unos bolsos preciosos, súper, súper pavos y fashion, hechos con brillines viejos. No, cartera. Agarran el blue jean viejo, lo que es la parte de la cintura, no sé qué, lo convierten en un bolso y las cintas con que te lo cuelgas lo hacen con la parte de la pierna y de verdad que son una belleza. Porque te voy a decir, esto es algo que no lo podemos enfrentar nosotras así directamente, porque nosotros hemos hecho un estudio en la red de los distribuidores de hilo. Sí. Y eso es un monopolio total. Ahí tú no tienes cómo meterte por ninguna parte. Hicimos un análisis, fuimos a las direcciones que aparecen según sus páginas y todos mueren en el mismo sitio. Entonces tú no tienes alternativa como lo era en tiempos en que la especulación, no, porque siempre nos han especulado, solo que no nos dábamos cuenta. Pero, lo que pasa es que la economía venezolana siempre ha sido especuladora. Siempre, por eso te digo. Con la diferencia de que, bueno, hace 15, 16 años, durante lo que ha sido revolución, la gente ha tenido dinero, hemos estado en la bonanza, y no importa. Pero ahora que se volvieron locos y ya la plata no nos alcanza, ahora es que sí nos damos cuenta. Exacto, fíjate tú, ¿no? Lo que es que... Tú vas a cualquier sitio de esto que mercerías comunes. Y tú, bueno, ya por 3 piezas, 6 piezas, un bulto, te daban un precio especial. Ahorita tú puedes comprar 8 bultos y te lo están vendiendo igualito por unidad. Entonces es que te tienen así de brazos amarrados, atados, no puedes hacer nada, ¿ves? Entonces eso es un llamado también que nosotros queremos hacer a las autoridades competentes a que se aboquen, a que hagan un análisis con estas empresas, porque no es posible que en toda una red todos van al mismo sitio. Todas las mercerías que tú tienes en estas revistas que salen publicando las cuestiones de tejido, todas salen, van al mismo sitio. Entonces, tú llamas a San Juan de los Morros, que supuestamente allá está la fábrica, y te dicen, no, pero si te queda fácil ahí mismo en la esquina de Cujía Marrón. Pero yo te voy a comprar directo a ti. Ellos son distribuidores. Ajá. Nosotros, ellos te pueden vender a precio de mayor. Bueno, vamos. Nada, mi amor, es pura mentira. O sea, te pelotean de aquí para allá. Y a la larga, pues, estás de brazos cruzados. No tienen, de verdad que no tienen frenados en cuestión de, en materia prima, pues. Entonces, no sé qué pueden hacer las autoridades para que tomen cartas en esto, porque hay muchas personas que nos dedicamos a estas actividades. Entonces, si es la posibilidad de que directamente se puedan hacer los enlaces para que esta materia la puedan traer las personas que estemos registradas, no sé cómo sería el canal para que nos quitemos pues este monopolio existente. Y ustedes han puesto este tipo de denuncia porque la Constitución prohíbe los monopolios. Correcto. Han puesto la denuncia formal ante el Ministerio de Comercio, hasta la misma Defensoría del Pueblo. Yo pienso que pudieran, porque el monopolio atenta incluso contra los derechos sociales, porque claro te tienen secuestradas sí. las cosas. Es que es la verdad, lo tienen secuestrado. A nivel de hilo de esto está secuestrado. Y me imagino que como esto, todo lo que tiene que ver con el ramo textil, todo, se encuentra. Entonces, nosotros estamos tratando de informarnos para ver de qué manera, uniéndonos a otros grupos, podemos hacer este tipo de denuncia ante... Claro, porque la unión hace la fuerza. Exactamente, claro, porque no es lo mismo que lo diga Elsa Enrique, Inés Martínez, Olu, ¿verdad? Si va todo un conglomerado a manifestar esta inquietud, pues que existe. Quizás no se ve como se ve cuando es de alimento, ¿verdad? Pero esto es una industria... Esto es algo que también afecta. No, y claro que afecta porque es la herramienta de trabajo de muchas personas. O sea, si las personas están los materiales caros y no los pueden adquirir, entonces, ¿cómo tienen dinero para comprar los alimentos y llevar la comida a la casa? Exactamente, porque todo es un círculo. Claro. Todo es un... Terminamos en el mismo sitio. ¿Dónde vaya a comprar? Estamos conversando con Inés Martínez, con Elsa Enríquez. ¿Cómo quien quiera conversar más con ustedes, hacer los talleres, unírseles precisamente en esta lucha para denunciar y luchar contra este monopolio que hay con el tema de los hilos, por ejemplo, y de otros productos textiles, que seguramente eso también debe ocurrir? ¿Cómo las pueden contactar ustedes? Bueno, nosotras nos encontramos en la Biblioteca Simón Rodríguez, en la esquina del Conde, al frente del Hotel del Conde, muy conocida la zona. Allí nos pueden contactar martes y jueves, en la mañana y en la tarde. Mi teléfono personal es 0416-939-5966. La señora Elsa Enríquez. Elsa Enríquez. Sí. ¿Y el de la Miren Inés? Sí, el de Inés Martínez es 0426-318-9615. Por ahí nos pueden contactar y hacer sus informaciones. Le podemos dar las informaciones por ese medio. Y bueno, y luego llegase ahí a la biblioteca a tener sus informaciones y le hacemos un llamado a todas las personas que quieran compartir con nosotros estas ideas de tejido que lleguen ahí. Y darle un saludo por aquí a las amigas que yo sé que nos están escuchando, que estamos aquí por ellas, y a nuestras alumnas que también le hicimos el llamado de escuchar el programa. Bueno, nos escriben, ¿no?, los usuarios a través de la cuenta de Twitter @laventanaabierta. Y Beatriz Arévalo nos escribe, ella es venezolana, ella está viviendo ahora en Panamá, y nos dice: saludos a las amigas, me ha servido de relax y da una satisfacción inmensa, y nos cuelga un tejido que hizo. ¡Ay, qué lindo! Muy bonito, un tejido verde. Y nos escribe también Gustavo Díaz y dice: completamente de acuerdo con la camarada, soy fabricante de bolsos y los distribuidores todos están abusando con los precios. ¿Te das cuenta de que la necesidad es esa? Tenemos que ver cómo hacemos para que pues se tumbe pues esa matriz que nos están aplicando. Sí. Fíjate lo que nos comenta Gustavo. Nos dice: una vendedora de materiales me dijo que la empresa venezolana de hilos Wonder está sacando toda su producción para Colombia. ¿Ve? Muy importante tomar nota. Sí, señor. Bueno, inteligencia social. Correcto. Mira, estoy viendo, Elsa, que sacaste una tabla con algo, que es lo que nos quieres mostrar. Pues mira, esta es una relación donde están las amigas cumpleañeras, que me gustaría, me permitan un segundo para felicitarlas, porque ellas son alumnas nuestras y bueno, ya tres de ellas han cumplido años, entonces quería que me permitiese. Sí, cómo no, adelante. Bueno, entonces tenemos a la amiga Idaisa Medina, ella es del turno de la tarde, que cumplió años ahorita el 1 de agosto. La amiga Yareli Flores, que cumplió año el 2 de agosto, ella está actualmente, tiene días, pues está un poco retirada del taller. Y la amiga Deise Monterola, que también cumple año el 3 de agosto. Ella ahorita se encuentra de vacaciones de trabajo y está asistiendo regularmente con nosotras al taller. Y bueno, las otras próximas cumpleañeras que tenemos, a la amiga Betty González, que va a cumplir ahorita el 16, y la señora Aura Linares, una señora encantadora de más de 80 años, porque ay, esto, hay que, esto hay que decirlo, cumpleaños pues el 30 de agosto, espero que todas estemos juntas para la fecha y nos podamos reunir a hacer nuestro compartir que siempre hacemos al final de mes. Bueno, muchísimas felicidades a las cumpleañeras y sobre todo muchísimos éxitos para ustedes y sigan con esa buena vibra, sigan con ese ánimo, con ese optimismo y bueno, se nota que hacen algo que les gusta y al hacer algo que les gusta pues se sienten felices, ¿no? Sí, mira, ¿no? Y aquí otra información, ¿no? Decirles acá al programa que Inés Martínez es de la parroquia Catedral, vocera del Consejo Comunal Cuna Libertadores. Y también le hago una invitación a todos los niños ahorita que están en vacaciones a que vayan al Correo de Carmelita, que ahí tenemos la clase de joropo. ¡Ay, qué joropeando rico! A todos estos niños para compartir. Mira, ahorita ¿tiene algún costo eventos, la clase de joropo, no? Totalmente gratuita. ¡Ay, por favor! Entonces lo que da es que tengo al muchacho ocioso en la casa y todo está tan caro, porque ¿cómo pago un plan vacacional? Lo caro que está el cine, mira, lo puede, lo lleva a Carmelitas y puede hacer un taller de joropo totalmente gratuito, el muchacho hace ejercicio, se divierte y sobre todo se fortalece el sentimiento patrio. Sí, mira, el llamado es que ahí tenemos nuestro profesor, Eduardo Mato, es el profesor que tenemos ahí, que da, imparte la clase a jóvenes, a niños de tercera edad. Okay. Oro piano. No. Bueno, muchísimas ya gracias. Ya tengo que despedirme, porque no quería despedirme sin darte este regalito de parte de las amigas tejedoras. ¡Ay, qué bonito! Aquí con este frío, pues te va a ir muy bien. ¡Ay, vale! Muchísimas gracias. De verdad, es bello. Es bello, es como un cuellito. Un cuellito. Sí, un cuellito. No, te un lo pones. Y te va a abrigar toda tu parte del cuello, que ahí es donde más uno siempre se cuida. Exactamente. Ay, muchísimas gracias, de verdad. Sí. A Inés Martínez, a Elsa Enríquez, de la Red de Mujeres Tejedoras de la Biblioteca Simón Rodríguez. De verdad, un placer tenerlas acá. Espero que regresen en otra oportunidad. Gracias por esta experiencia tan positiva y sobre todo por esa, de verdad, por ese optimismo, por esa buena vibra y esas ganas de construir. Yo creo que eso es lo que necesitamos. Apoyarnos, unirnos y con mucho ánimo, con la moral bien en alto y con mucha alegría, enfrentar la situación que estamos viviendo y así saldremos airosos. De verdad, muchísimas gracias, Elsa. Gracias. Muchísimas gracias a Inés. Y vamos a ir a la pausa con, a ver, ¿dónde está? Ajá, con Pato Machete. Y el tema Soy. Sobre él hablaremos más adelante. Chao. Coordenadas y mis lleva un velo encima. El chiste no solo consiste en llegar arriba. Soy frenético y tísico, poético, analítico, fatídico, alcohólico, neurótico, político, alquímico, satírico, melódico, agónico, orgánico, armónico, crónico, clínico. Siendo el que fue el de ayer, aquel de nunca ser, el creer y el después, lejanía y volver, el que fue el de ayer, aquel de nunca ser, el creer y el después, lejanía y Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. En libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura de liberación. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 7 de agosto de 1819, el Ejército Libertador, comandado por Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y José Antonio Anzuategui, destroza al ejército realista al mando del brigadier Barreiro cerca del puente de Boyacá, en el corazón de la Nueva Granada. El Libertador y sus tropas venían de los llanos de Venezuela y habían atravesado los Andes, pasando por el temible páramo de Pisba para alcanzar las quebradas mientras Anzuategui marchaba con sus hombres hacia Socha. Bolívar derrotó a Barreira en Gamesa y Pantano de Vargas para terminar de dar cuenta de él en la batalla de Boyacá. El jefe realista, el subcomandante Jiménez y casi toda su oficialidad cayeron en poder de las tropas republicanas. 3 días después, el 10 de agosto, el Libertador hacía su entrada triunfal en Santa Fe de Bogotá, mientras el virrey Juan Sámano y su gobierno huían atropelladamente. La batalla de Boyacá, que en Colombia se recuerda en la fiesta nacional del 7 de agosto, no solo aseguró la independencia de la Nueva Granada, sino que embotelló a Morillo con sus tropas en Venezuela y permitió la realización del ideal bolivariano de la Unión Venezolana Granadina. Por último, dejó en manos del Libertador los caudales abandonados por el virrey Sámano que sirvieron para equipar al ejército patriota y atender necesidades del tesoro. Alba Ciudad, 96.3 FM presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. Agosto se llena de cumbia y sabor. Directamente desde México llega a Venezuela Celso Piña y Pato Machete. 3 días, 3 ciudades. Lara, 20 de agosto, Plaza La Justicia. Con los Perolitos, los propios de Venezuela y la orquesta Malecón. Mérida, 21 de agosto en Mucumbarila, con Campesinos Rap y La Yesca. Caracas, 22 de agosto en la Casa del Artista, con Apache y Circo Vulcano. Agosto se llena de cumbia y sabor con Celso Piña y Pato Machete en Venezuela. Tumba, catumba, catumba, catucu, tucu, tumba, catumba, catumba. Si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. 11 y 11 minutos de la mañana, regresamos a La Ventana y escuchamos a Celso Piña y Blanquito Man, venezolano Blanquito Man de la agrupación Quinchango, y este sabroso tema llamado El Tren. Celso Piña, el considerado el mejor acordeonista mexicano de Monterrey, considerado el mejor acordeonista de América Latina, va a estar aquí en Venezuela este mes, va a presentar junto con Pato Machete 3 conciertos, uno de ellos, el último, va a ser aquí en Caracas, en el estacionamiento de la Casa del Artista. Estos artistas internacionales de renombre, Celso Piña ha tocado con los principales músicos de la actualidad, cuando estamos ha tocado, aquí tenemos música que la vamos a poner, la vamos a ir poniendo. Celso Piña ha tocado con agrupaciones como Estopa, una de las mejores agrupaciones de España, ha tocado con Estopa, ha tocado con Natalia Lafourcade, ha tocado con Lila Down, ha tocado también con Café Tacuba, y es impresionante, ¿no? Es impresionante lo bonito, o sea, la calidad que le da a los temas que interpreta. Un hombre que aprendió a tocar el acordeón de forma autodidacta. Por otro lado, también va a estar con Celso Piña, Patricio Pato Machete. Él formó parte de la agrupación Control Machete. Patricio Chapa Elizalde, mejor conocido como Pato Machete, es que, bueno, países como México, Colombia, Chile, a los patricios le dicen Pato. Patricios y Patricias le dicen Pato, ¿no? Bueno, mejor conocido como Pato Machete, nace el 6 de octubre del 75. A partir de los 12 años inicia sus clases en bajo eléctrico y comienza formando una pequeña banda con sus compañeros de clase para una obra de teatro escolar. Su constante curiosidad hacia la música lo llevó a descubrir instrumentos como la batería, guitarra y flauta. Y bueno, después empezó a hacer trabajos en rap, hip hop, y va a estar junto con Celso Piña aquí en Venezuela. Abrimos la participación en la ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también está disponible en las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, y tenemos la primera llamada del día. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo te ha ido, Fernando? Buenos días, Elsa García, Luis Eloyo, usuarias y usuarios. Habla Fernando La Presta desde el Atillo. Amiga, muchas gracias. ¿Por qué? Gracias a ti. Bueno, yo fue el que le dije a usted lo de la madre tejedora. Pero otra usuaria fue y la buscó. Correcto, la buscó, sí, hizo el contacto, ¿no? Y mira, bueno, así que se... Bueno, vamos gracias, a ver. No, gracias por esta producción colectiva. Esto es hermoso, eso, ¿no? Eso te iba a decir. A ti corre un chisme también. Ajá. Somos chismógrafos. Sí, vale. Vamos a decirlo así. Y eso lo supe yo a través de una camarada, amiga nuestra, que tiene problemas de discapacidad. Ella no es madre tejedora, porque inclusive me dijo que ella le hubiese gustado estar allí, pero su problema no logra estar allá a tiempo. Y ella fue que me dijo para encontrarnos en la esquina del Conde, por donde está la biblioteca Simón Rodríguez, que es donde están ellas, creo. Uh-huh. Entonces, bueno, yo lo supe de esa manera y se me ocurrió, y estoy hablando de esas cuestiones de las manos tejedoras, de los hilos, y te lo dije en ese aspecto. Y ahora quiero decirte otra cuestión. Inicialmente, cuando estabas hablando del repelente, uh-huh. El repelente, esa es una fórmula que Pedro Laporta, que llama mucho aquí a esta emisora, él la recomienda mucho porque él también la prepara y sabe cómo aromatizarla, ponerle otro tipo de aroma. Ojalá llame Pedro por allí para que les diga eso del aceite, porque hay otros aceites también con que se puede ligar, el alcohol, el clavito, y cómo aromatizarla. Y él tiene otra fórmula también, tanto de repelente, hay inclusive algo tomado, también que sabe, o sea que Pedro es botánico, también es médico botánico, pues, y él conoce bastante de eso. Y el teléfono de Pedro, si ustedes lo quieren, es 0416-724-2544. 0416-724-2544, el que quiera llamarlo, con todo gusto le va a recibir su llamada. Cualquier cosa, usted dice que lo escuchó por Alba Ciudad, que yo lo digo, Fernando La Presta. Muchísimas gracias. Gracias. Pasamos a ti. A otra cuestión. En el micro que ustedes tienen, por supuesto, la batalla de Boyacá. Casualmente, ayer, no sé si ustedes tuvieron algo, pero ayer también fue otra batalla, que fue la batalla de Junín, que fue en el Perú, en el año 24. Pero también ayer fue el día de la, ¿cómo se dice?, del día de Bogotá. Ese día estoy por decir que se inauguró Bogotá, ¿cómo se dice? Se fundó. Se fundó Bogotá, tal día como ayer, casualmente. Y el campo de Boyacá está como a 60, 70 kilómetros de Bogotá. Más o menos, el de aquí, Carabobo, está como a 180 kilómetros de Caracas, y es más o menos igual, y es muy emblemático lo del puente, eso es cierto, lo del puente es emblemático, y un campo más o menos similar, donde está una cantidad de recuerdos de la batalla y parte de la historia. Dos cosas que me tienen a mí hoy, y me tienen molesto, algo que escuché esta mañana en Absurda Conducta, cuando me desperté, de un señor que estaba dando a entender que el médico le había recomendado una medicina veterinaria para un problema renal, porque el señor aparentemente era trasplantado renal. No, pero qué cosa tan loca, por favor. Una cosa es el metabolismo de los animales y otra cosa el nuestro. Por supuesto, es que la qué irresponsable. La concentración es totalmente diferente, aunque la materia prima puede ser la misma. Por Dios, los médicos tienen ética. Yo no creo que un médico te vaya a decir, tómate esta medicina que es de un perro, dale, por favor. Eso es una cuestión, eso es una cochinada lo que dijeron. Eso es parte del señor y se ha operado. Mira, cuánto lo siento, pero está haciéndole un flaco favor a la medicina y a él mismo, porque no puede ser. Y otra que escuché en un programa mañanero con la señora María Corina Machado, que con todo respeto, ella dijo por un problema que supuestamente una persona en San Cristóbal se le murió un hijo por falta de atención y el señor tuvo que ir a buscar la urna a Cúcuta. Se muere el niño porque no había una incubadora. ¿Qué tal? Eso no puede ser, amigo. Por Dios, una urna son cuatro tablas. Cuatro tablas, una urna adornada, amigo. Y más la cuna para infantes de ese, ¿cómo se llama? De esa edad que está recién nacido. Por favor, por Dios, no, una cosa podemos decir, ¿vale? Lamentarnos de las situaciones que podamos estar viviendo por una cantidad de problemas que tenemos en el país, que no lo estamos negando de ninguna manera, pero criminalizarlo y ponerse la opinión pública en los oídos de los demás y de esa manera, no puede ser, amigos, no puede ser. Vamos a querernos un poquito nosotros mismos. Estamos en el fin de semana, amigos. El lunes queremos escucharnos, no busque los extremos, no busque los extremos, por favor. Asiste este fin de semana y es algo por ti, por nosotros, por todos. Acude a tu culto, a tu iglesia, por favor, hele una oración por Venezuela. La necesitamos entre todos y Venezuela es primero y el Esequibo es nuestro. Hasta el lunes, mi amor. Hasta el lunes, un abrazo grande, Fernando. Vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de las redes sociales. Nos escribe Javier Oliveros. Ayer le dieron en la madre a los bachaqueros del centro de Caracas, les decomisaron toda la mercancía, así hay que tratarlos. Dice Beatriz Arevalo, feliz día ENSA, en sintonía. ¿Y cómo es la cosa? En Venezuela no hay nada, pero saquean. Es por una duda que tengo, dice Adán García. Para resolver el problema de los agitadores sugiero darle peinilla a los militares y ordenar colas a peinillazos y cárcel y trabajo forzado. El Bicentenario de los Símbolos es un desastre. Es peor que el supermercado descrito por ENSA, mano dura. Dice Soraya, bravo ENSA, no bachaqueros, no, vivos criollos. Son delincuentes, malandros, malvivientes, quienes acaparan y venden a sobreprecio. Aquí hay unos mensajes de Felipe RTG, a quien le mando un saludo. Y dice, ¿cuándo se darán cuenta de que esta economía está dolarizada y el gobierno con sus trabas no da dólares baratos a las compañías? La compañía no le queda otra que conseguir el dólar en el mercado negro, el precio que sea. ¿Sí? ¿Sí? Mira, Gustavo, a Felipe, la Polar, ¿quién es que monopoliza la mayor parte de los alimentos del país? Monopoliza la importación de la mayor parte de los alimentos del país. Se le han dado dólares preferenciales. A las grandes empresas, porque eso está, métete por el Sencoex y vas a ver, se les han dado dólares preferenciales, incluyendo a laboratorios de insumos médicos. No nos caigamos a coba. Métete en la página de la Fiscalía para que veas la lista de empresas a las que se le dieron dólares baratos y que lamentablemente la mayoría de ellos son empresas de maletín vinculadas a grandes empresas. Entonces, no niego que puede que hayan pequeñas compañías, pequeñas empresas que no han podido tener acceso a los dólares, como hay mucha gente decente que no tiene acceso a los productos regulados por culpa de los bachaqueros, porque el asunto del dólar está controlado por mafias, vamos a estar claros. Y una de las cosas que hemos dicho aquí en La Ventana es que el Sencoex hay que desmontarlo por completo. Otra de las cosas, hablas de una economía dolarizada, no es el gobierno el que la ha dolarizado, no es el gobierno, Gustavo, no, Felipe, es Dollar Today. ¿Qué opinas tú de Dollar Today? ¿Tú crees que realmente ese es el precio? Cuando la misma Asociación Bancaria de Venezuela agarró y le ha dicho a los comerciantes y a la gente que no se dejen guiar por Dollar Today, que es una gente que está saboteando. La Asociación Bancaria de Venezuela sacó un comunicado diciendo que el precio del dólar, los precios del dólar los rige el Banco Central. Y no solamente lo ha dicho Dollar Today, lo ha dicho la gente de Intralcambio, lo ha dicho Luis Vicente León. Ya el mismo Fede Cámaras está hablando de los efectos nefastos de Dollar Today. ¿Tú defiendes Dollar Today? Ellos son los que han dolarizado el país. Ellos son los que han dolarizado el país, no el gobierno, querido Felipe. Otra de las cosas también, que para que reflexiones un poquito, como tú lo dices, hay compañías que buscan dólares en el mercado negro, pero así será de rentable la especulación que les da Porque una compañía que no tiene cómo comprar dólares en el mercado negro a esos precios tan especulativos, sencillamente cierra o quiebra o se dedica a otra cosa. Y sin embargo, ¿cómo siguen importando, caramba, con dólares a 700 bolívares? Así será lo que nos roban y lo que ganan. Entonces, no nos dejemos meter el dedo en la boca, Felipe. Pues esos argumentos que tú me estás dando es dejarte meter el dedo en la boca por los que nos están robando. Que al gobierno nacional sí se le pueden reclamar cosas. O sea, primero, hace falta una unificación cambiaria porque no sabemos cuál es el precio real bolívar-dólar. Sabemos muy bien que 6.30 no es y que el dólar a 6.30 es un dólar subsidiado y está bueno que unos ladrones se lo lleven. Eso es lo primero que hay que hacer. La unificación cambiaria. Dos, deshacer y volver a ser un organismo, porque CENCOEX es un cangrejo, es un elefante blanco, no ha resultado. Tres, revisar por qué no funciona el CIMADI, porque se supone que esos empresarios de los que tú hablas, que se rigen por Dollar Today, ellos son los que deberían poner dólares en el CIMADI y sin embargo no los hace. ¿Tú crees que un empresario va a ser tan tarado como para comprar los dólares a 700 bolívares por dólar cuando en el CIMADI cuesta 200? Entonces revisar qué es lo que está pasando en el CIMADI, porque hay algo que no funciona allí. Y ahí yo te doy toda la razón. CENCOEX no sirve, CIMADI no ha funcionado y es urge una unificación cambiaria. Pero no nos vengas con cuentos chinos de pobrecitos los empresarios que importan con dólar negro, porque eso no se lo cree nadie, en primer lugar. Pobrecitas empresas polar. Y en segundo lugar, no es el gobierno quien ha dolarizado la economía y así como opositor deberías asumir. También como nosotros asumimos las metidas de patas del gobierno, deberías asumir tú el daño que el sector corrupto de la oposición le está haciendo daño, le está haciendo al país. Porque es un sector corrupto de la oposición quien está haciendo esto, como es un sector corrupto del chavismo el que está echando la burra para el monte en lo que tiene que ver con CENCOEX y Madía Fines. ¿Tenemos otra llamada, Luiger? No, ¿verdad? Perfecto, sí, porque tenemos que ir a la pausa y nos vamos con un tema sabroso para relajarnos. Carlos Santana, Samba pa' ti. Thank you.

amor andando de combate en río. Así es como se enamora. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Tu corazón con el mío. Luna, luna, luna llena, menguante. Luna, luna, luna llena, menguante. Anda muchacho a la casa y me trae la calma. Pa matar este gavilán que no me deja gallina. La luna me está mirando, yo no sé lo que me dé. Yo tengo la ropa limpia y el cordel la lavé. La luna me está mirando, yo no sé lo que me dé. Yo tengo la ropa limpia. Yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé. Ayer tarde la lavé. Luna, luna, luna, luna, menguante. Luna, luna, luna, llena, menguante. Me oigo. Ah, ya me oigo, ahora sí. un cariñito para el oído y para el corazón. Esta hermosa versión es una de las que más me gusta, por no decir la que más me gusta, de Tonada de Luna Llena. Está, aquí está magistralmente interpretado por el cantautor brasileño Caetano Veloso. Esto forma parte de un disco que sacó Caetano Veloso llamado Fina Estampa, que recoge lo mejor o una buena selección de la música latinoamericana. Está el tema Capullito de Alelí, Fina Estampa, Un Vestido y un Amor, y bueno, y representando Venezuela, forma parte de este disco con una de las tonadas más hermosas de nuestro Simón Díaz, que es Tonada de Luna Llena. Y queremos aprovechar a decir, para decirle, desde donde esté, bueno, hoy porque mañana no hay ventana, feliz cumpleaños, tío Simón. Simón Narciso Díaz Márquez, más conocido como Simón Díaz o simplemente apodado el tío Simón, nació el 8 de agosto de 1928 en Barbacoas. Y recordemos que trascendió, ¿no? Trascendió o pasó a la inmortalidad el 19 de febrero de 2014. Un hombre querido, un hombre amado por todo el pueblo venezolano, y queremos pues rendirle un homenaje a Simón Díaz despidiendo la ventana el día de hoy con dos temas de su autoría, ¿no? Está Tonada de Luna Llena y nos iremos con otro tema de Simón Díaz. Feliz cumpleaños, tío Simón. Y bueno, vamos a leer participación de los usuarios y las usuarias en la ventana. Y nos escribe Darwin Infante, colgó en el grupo de Facebook el texto que yo les leí ayer en la mañana, que no se te olvide, de verdad es un texto excelente. Nos escribe también Robert Jesús Machado Manzano, y fíjense, muchas veces con el, como dicen por ahí, jugando la mete, será un poco vulgar el refrán, ¿no? Pero por ahí dicen que jugando lo mete el perro, ¿no? Y nos encontramos que a través del humor también se mete cierto venenito, ¿no? Entonces cuelga un meme que está circulando por ahí, con dos perros encapuchados, y dice, danos perrarina, SOS perrarina, y nadie saldrá herido. Entonces coloca dos perros encapuchados y dice, esta es la campaña que también tienen, por eso digo, nos atacan por todos lados. ENSA, unidad, lucha, batalla y victoria a falta de perlarina, bienvenido sea el arroz con zanahoria rallada o con vísceras de pollo. Feliz viernes. Sí, mira, y es impresionante cómo el mercado nos convierte en rehenes de determinados productos. No, las personas que hemos tenido perros desde hace años, sabemos, por lo menos el primer perro que yo tuve, mi perro Telo, que era un Doberman precioso, el tipo en dos patas era de mi estatura, era bellísimo. Y noble, es el perro más pendejo que he tenido, de verdad. Bueno y noble como él ninguno. Y Otelo cuando llegó a mi casa sufría de desnutrición y raquitismo, porque eran como 13 cachorros y realmente Otelo no era muy, era tan pendejo que no era uno de los primeros en comer de la teta de su mamá. Y Otelo lo alimentábamos, bueno, se puso grandote porque le dábamos Nestum, le dábamos Cerelac, le dábamos compota, y el menú de Otelo durante toda su vida era arroz blanco con zanahoria rallada, y le poníamos trozos de carne o trozos de pollo o pescuezo o hígado, y fue un perro sano y un perro bello. Pero entonces vienen también este negocio del alimento concentrado para perros, que Otelo no lo comía porque no le gustaba. Y entonces te dicen, no, que le tienes que dar a juro esa marca porque es que si le cambias de marca, entonces el perro se enferma. No, que si le vas a cambiar de marca, entonces tienes que irle metiendo la marca nueva junto con la marca vieja porque es que si no... Mire, señores, esa vaina es mentira. Sobre todo con esta situación que estamos viviendo, ya mis perros tragan la marca que sea, sin ningún tipo de reparo, y no les ha dado diarrea, ni están enfermos, ni están deprimidos. Además, son unos perros súper saludables. De hecho, mi perra Avalon, de verdad que tiene una salud de hierro, así serán los anticuerpos que agarró durante los 3 años que vivió en la calle, porque ella es rescatadita. Lucas es más delicado y es porque, bueno, lo tengo yo desde cachorrito, ¿no? Pero entonces nos convierten en esclavos de unas marcas, ¿no? Entonces, bueno, señores, lo ideal para una persona que trabaja, tú sabes lo que llega a agarrar, prepararle la comida a los perros, comprarle la comida a los perros, o darle puras sobras a los perros. Entonces, el alimento concentrado es sumamente cómodo para el dueño de los perros, o para el dueño, o el papá, mamá de los perros. Es cómodo. No tienes que meterle mano a lo que es la despensa de los humanos de la familia. Y a la hora de recogerlo también, porque las heces son bastante más compactas. O sea, tiene sus beneficios el alimento concentrado, pero eso no significa que el alimento concentrado sea vital para la salud y para la supervivencia de los perros. Y no hablo mucho de la felicidad, porque un perro prefiere mil veces que tú le des un pedazo de carne, un pedazo de pollo, un arrocito, a que le estés metiendo perrarina todos los días, como dice el veterinario que atiende a mis perros, que ya tiene sus años, y él es de los veterinarios a la Romana Vieja. Los perros tienen paladar, el corflay tiene el cereal, el corflay tiene todas las vitaminas del mundo, pero un ser humano puede vivir, ser feliz y estar sano alimentándose a punta de corflay, ¿no, verdad? Lo mismo pasa con los perros, ¿no? Entonces, bueno, también pues están con el cuento del chistecito, pues están metiendo el malestar con el alimento para mascotas, ¿no? Con respecto al alimento para mascotas, una de las cosas positivas es que está tan costoso que no es negocio para el bachaquero. En todo caso, es negocio para el que lo tiene en la tienda y especula. Pero también es difícil especular con él porque los alimentos para mascotas producidos en el país tienen el precio impreso en el paquete. Ahora, lo que llama a la reflexión es que en lo que va de año, el precio del alimento para perros lo han subido de 3 a 4 veces. Y eso impreso en el paquete. Es decir, que esos aumentos fueron aprobados por el Ministerio de Comercio. ¿Por qué? Porque ha habido un precio, ha habido un aumento en el precio del maíz. Ha habido problemas para los equipos para deshidratar la proteína animal. Pero que el mismo Ministerio de Comercio haya aprobado en lo que va de año, y estamos en la mitad, estamos empezando el segundo semestre, ser de 3 a 4 aumentos, señores, porque hay cosas que se nos han disparado y aprobadas por el gobierno nacional a través del Ministerio de Comercio. Está bien que tú lo subas una vez, pero que el alimento para mascotas ya lo hayan subido de como 4 veces y son aumentos que están impresos en el empaque, eso da que pensar. Tenemos una llamada, buenos días. Buenos días, Elsa, ¿cómo estás? ¿Con quién tengo el gusto? Yaquera Maná Molina y Margarita. ¡Ay, Pedro! Tenías tiempo que no llamabas. ¿Cómo te ha ido? Estaba por esos lares buscando para traerle la cura a las personas con pulmonar, el asma y la sibilancia, artrosis y osteoporosis. Gracias a Dios me fui a conseguir el material para que la gente se cure, hermanita, porque ese es mi lema ahora. Revolución con la medicina alternativa para que la gente tenga la oportunidad de curarse las enfermedades que las prosaicas clínicas no se dan abasto para sacarle el dinero a la persona al bolsillo. ¿Qué te parece? No, y entonces yo las preparo y las tengo aquí a la orden del día para las personas que hayan fumado y no se hayan curado del EPOC pulmonar, 0426-714-8370. Esa, está por decirte lo siguiente. Qué horrible la entrevista que le hicieron a María Corina Machado en un programa de radio donde dicen que están con la revolución de los hombres, sino revolucioneros, chamo. Y entonces la pseudodiputada anda la Malinche, anda mal, porque la mesa de la unidad la hizo correr para el Carrizo. ¿Qué te parece? ¿Ah? No puede ser, hermano. Vean lo que están haciendo y preparémonos porque nos van a quitar lo que tenemos. Esté disgustado porque no haya lo que no hay ahorita, pero no podemos pasar de males en peores. Que pasen buen día. Buen día, Pedro. Un beso grandote. Bueno, mira, nos escribe Will Antonio Campos Díaz y nos dice, esto por el grupo de Facebook, Ensa, es increíble, racionan la comida en el Bicentenario, te venden de dos. Pero fíjate, el arroz que compré el domingo tiene gusanos. Ayer mi esposa lo hizo y sorpresa, porque hacen eso, el pueblo decir arroz con gorgojos, ¿no? Y nos dice y nos pide que vaya el Zunde al mercado de Cartanal en los valles del Tuy. Bueno, también fíjense ustedes, ¿no? Quiero compartir con ustedes una excelente reseña que hizo mi colega y buen amigo Ernesto Navarro, que publicó en Desde la Plaza. Yo lo colgué en el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y lo tuiteé. A plena luz, un encuentro con la mafia del bachaqueo. Aquí se los voy a leer. El 3 de agosto de 2015, en el macro de Charao, llave 10:43 AM. A esta hora no hay cola, pero sí un sol que parte piedras. Camino hacia la entrada de este establecimiento, pero a medio camino, en un sitio donde venden panes dulces, dos hombres, ambos con bolso terciado a manera de canana, hablan voz en cuello. ¿Qué pasó? ¡Listo! Ya van a sacar el arroz y leche en polvo. Decido no entrar y quedarme en el área de comidas que hacen de barrera entre el estacionamiento de vehículos y el hipermercado, como prefieren llamarlo los publicistas. Los dos hombres se juntan con otros tres que vienen a su encuentro y los cinco caminan hacia donde está otro, al que le gritan desde lejos: ¡Maracucho! El maracucho actúa como el capo de las películas. Está sentado a la sombra en una de las mesas de un café, acompañado por una mujer joven. En esa mesa se cuenta dinero que pasan de los bolsitos de los cinco a manos del jefe. Se firman cheques y se dan órdenes a plena luz del día y sin esconderse de nadie. Atraído por ese movimiento, me pido un café grande, saco un libro y me siento en la mesa de al lado. Los cinco reciben la indicación del jefe y empiezan a manipular sus teléfonos celulares con desesperación. Llamadas, mensajes y cadenas de PIN salen de esos aparatos y en cuestión de 15 minutos, oleadas de gente entran por los portones del mercado a las carreras. Esas gentes saben hacia dónde deben dirigirse y se forma una cola monumental. Han estado la primera parte de la mañana en el abasto Bicentenario que está enfrente y ahora saltan la autopista o llegan en mototaxis o transporte público. De la zona de la cola que se forma bordeando el estacionamiento de vehículos, llega un sexto hombre y le entrega a la mujer que acompaña al maracucho un fajo de billetes envueltos en una bolsita plástica transparente. Ella lo recibe sin mirar siquiera al emisor y los cuenta sobre la mesa. Son unos 3.000 bolívares en billetes de 100. El hombre, al que todos gritan ¡Maracucho!, es quien ordena. Hay dos a su alrededor que no se mueven y actúan como si fuesen escoltas. ¿Qué tal? Los otros, que son como 10, son los que convocan a la cola, coordinan la complicidad interna y cobran o pagan. Hecha la cola, uno de los lugartenientes del jefe sale de un restaurante del área de la comida al lado de otra mujer que lleva en una mano un montón grueso de papelitos y en la otra un radiotransmisor de los grandes. Infiero por el radio y por la adulancia con la que es tratada por el acompañante que ella trabaja en el mercado, pero el periodista Ernesto Navarro no pudo verle una identificación. Los papelitos tienen escritos los números que entregarán en la cola. Después del último papelito entregado, no habrá más acceso a esos productos regulados. El hombre de bolsito terciado que acompaña a la mujer de los papelitos le dice algo cerca del oído y le pasa un rollito con billetes. La gente de la fila recibe los números. El hombre que hace instantes caminaba con la mujer del radiotransmisor pasa delante de la fila y muchos hombres y mujeres jóvenes le cambian el número por dinero que éste paga en efectivo. Ahora los números de la fila tienen un valor, un costo para los ciudadanos que llegaron después de esa maniobra. Hay otros que permanecen en la fila, ingresan al mercado, adquieren el producto y lo entregan a los hombres del jefe. Estos también reciben una paga por la diligencia. El maracucho recibe todo el dinero organizado y contado, lo recuenta y acto seguido ingresa a depositarlo en una agencia bancaria que está dentro del mercado y frente al área de la comida. Muchas personas hicieron su compra y salieron con una o dos bolsas, seguramente para llevar a sus hogares, pero la magnitud de las transacciones que comanda el jefe es inocultable. Una rubia opera sola. No tiene socios, intermediarios ni escoltas. Sale de adentro del supermercado jalando una de esas carruchas rectangulares y planas que se usan para acarrear compras grandes. Viste ropa que la identifica como trabajadora. En la carrucha hay productos regulados. Los lleva hasta un vehículo color blanco que reposa en el estacionamiento. Abre el maletero con un control remoto y mete allí la mercancía. Toma el celular y hace una o dos llamadas ofreciendo lo que tiene. Minutos más tarde, un tipo llega y paga en efectivo el monto acordado. La mujer cuenta el dinero en el estacionamiento a la luz de todos y no pasa nada. La operación se repite varias veces. A uno le dijo, tengo 10 cajas de aceite, pero 5 son para mí. Es decir, le pagan 10 y entrega la mitad. Todo un negocio sin pérdidas y muchas ganancias, dice Ernesto Navarro. Todo lo anterior ocurre en cuestión de 2 horas, sin el menor pudor. Obviamente se sienten cómodos dentro de las instalaciones de Macro. Dinero y alimentos regulados pasan de mano en mano. Los billetes terminan hasta donde uno lo observa en la cuenta bancaria de un jefe del negocio. Quien esto escribe estuvo en el sitio observando y escuchando. Nada ultra secreto, es lo mismo que pueden ver y escuchar todo el que allí se encuentre. Las fotos no son referenciales, fueron tomadas con mi teléfono celular el día y hora señalados, tratando de no llamar la atención. Y eso nos consta a muchos. Pero vemos cómo está toda una estructura de delincuencia organizada detrás del bachaqueo. Aquí está. Bueno, seguimos leyendo participación, ya que tenemos que ir despidiendo el programa, dice Contraloría Popular. Buenos días, ENSA, por favor envía los números de teléfono del grupo de tejedores que entrevistaste, gracias. Lo publiqué en el grupo de Facebook, te puedo dar el número, que es el que tengo aquí escrito, de Elsa Enríquez. Elsa Enríquez, Red de Tejedoras de la Biblioteca Simón Rodríguez, 0416-939-5966. Repito, Elsa Enríquez, 0416-939-5966. Dice Contraloría Popular, adiós al pabellón criollo, carne a 1.500, caraotas a 1.000, tres plátanos a 150, arroz clásico 25. Estos empresarios están montados y duros. Dice Carlos Ratia, ENSA, en Anaco, a los bachaqueros los detienen y los ponen a realizar trabajo comunitario con una franela que dice, soy bachaquero. Eso es poquito para lo que debería hacérsele, ¿no? Dice Felipe, amiga, gracias por tu explicación, no soy opositor, no soy chavista, simplemente un venezolano que como tú sufre, ¿no? Totalmente de acuerdo, pero fíjate tú, Felipe dice que el único responsable es el gobierno por dejar que las cosas lleguen a como están, y lo reconozco, ineficiencia, es verdad, lo reconozco. Oye, vale, pero entonces los ladrones, o sea, tú, para ti está bien ser ladrón, para ti está bien ser bachaquero, para ti está bien secuestrarle la leche a los niños. Para ti es justificable y es chévere. Y el que agarre y crea empresas de maletín también es bueno. O sea, el único responsable es el gobierno. Ahí está el problema, Felipe, que siempre las responsabilidades son compartidas. Siempre. Como dicen por ahí, el niño que es llorón y la madre que lo pellizca, tenemos un empresariado corrupto que vive llorando por los dólares y el Estado parece que se lo pusiera panza para que sigan en el mismo plan. Entonces, ahí ve que, o sea, tú podrás ser venezolano, como soy venezolana yo, y también tienes tu inclinación política. A lo mejor eres de los llamados niní, y un niní que tiende hacia la oposición, y eso no es un delito. Eso no es un delito, como tampoco es un delito ser chavista. Lo que quiero decir es que no puedes echarle el 100% de la culpa al Estado, el 100% de la culpa al gobierno, cuando al gobierno lo han atacado por un montón de flancos. Son responsabilidades compartidas y eso es lo que buscamos mostrar aquí. Y el gran mal del país, tenemos que asumirlo nosotros como pueblo, es un sector de la población contaminado con la idea del vivo criollo. Y esa idea del vivo criollo y el sálvese quien pueda no es del socialismo, amigo. Viene precisamente del capitalismo, donde el pez grande se come al pequeño. Así de sencillo. Dice que el tema de la polar es muy extenso. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana para ti, Felipe, y un abrazo. Y dice Beatriz Arevalo que en Panamá hay escuelas para perros y no hay colegios para los niños. Ahí, ahí. Bueno, ya llegó el momento de despedirnos, ya que estábamos tocando el tema de los dólares que lo lanzó Felipe. Fíjense ustedes que Hugh Bellroa pide evaluar la asignación de divisas y corregir los patrones de consumo en el país. Tiene que evaluar la asignación de divisas e insisto, es necesario la unificación cambiaria. Es sumamente necesaria. Bueno, son las 11:56 minutos, ya llegó el momento de despedirnos. Les agradecemos a todos y a todas su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. No se pierdan, los que tengan niños, ir a ver El Gran Rescate. Yo voy a ir este fin de semana con los niños de la familia, con mis sobrinos. Y aprovechen, van a ver El Gran Rescate y en el Teatro Teresa Carreño y se dan un paseíto también por esta ruta de la cerveza artesanal. Un evento que promete, sobre todo por los foros y las conferencias. No sé qué tal las degustaciones, si serán gratuitas o no. Lo que sí sé es que la cerveza artesanal, por el tipo de productos, de ingredientes que utiliza y porque se hace en poca cantidad, no es precisamente económica. Esperemos poderla catar, tener catas a precios accesibles, eso sí. Ahora sí, nos despedimos. En los controles los acompañó Luis Yerloyo y cerrando la ventana la mañana de hoy, Enza García. Les deseamos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y un maravilloso fin de semana. Nos estaremos escuchando el lunes y nos despedimos con la Sonora Matancera, Díaz Cruz y la Sonora Matancera y esta versión que hacen del Becerrito. De nuevo, feliz cumpleaños, tío Simón. Hasta el lunes. Como un bebé, dámelo papaito, dicen los niños cuando...